Te juro que vivir sin ti no puedo. Mis noches son cual sombras de amargura. Mi lecho está sin ti, vacío y frío. Siento sin tu amor, lento me muero. Mi delirio es tenerte entre mis brazos y de nuevo besar tus rojos labios. Hoy te pido llorando que regreses, vida mía, que alivies la pesadilla de esta triste soledad. Sueño tener tu cuerpo temblando entre mis brazos, sollozando febrilmente el clímax de nuestro amor. Vuelve ya, amorcito mío, que mi corazón te espera. Regresa a mi cariñito para que calmes mis penas. ¡Voy para allá! Te juro que vivir sin ti no puedo. Mis noches son cual sombras de amargura. Mi lecho está sin ti, vacío y frío. Y siento sin tu amor, lento me muero. Mi delirio es tenerte entre mis brazos y de nuevo besar tus rojos labios. Hoy te pido llorando que regreses, vida mía, que alivies la pesadilla de esta triste soledad. Sueño tener tu cuerpo temblando entre mis brazos, sollozando febrilmente el clímax de nuestro amor. Vuelve ya, amorcito mío, que mi corazón te espera. Regresa a mi cariño para que calmes mis penas. Y nos vamos al río, Chimbote y Chiclayo. Vuelve ya, amorcito mío, que Sammy.